Indómitas Producciones presenta, en su regreso radial desde la pena de confinamiento y con la sensación de una condena perpetua, su radioteatro estelar, con las actuaciones de Cecilia Codina, Charo Tierra, Lina Pomo, Gabriela Busechian y Noche Nacha. En el episodio de hoy, homenaje a Alejandra Pizarnik. Les invitamos a que, en donde quiera que estén, encuentren la comodidad y se dispongan a adentrarse en nuestra historia, con todo el poder de la imaginación y las facultades de los sentidos. Recomendamos el uso de auriculares, casquillos o volumen alto. Si alguien les acompaña, intenten respetar los protocolos de compartimiento de espectáculo, tales como no hacer ruidos con envoltorios, evitar toser o no hablar durante la función. Gracias por acompañarnos siempre. Otoño del 2021 en la ciudad de La Plata. Salón principal de un club del barrio Hipódromo. Un espacio inmenso de techo parabólico con columnas muy gruesas y altas. Paredes con revestimiento gotelé y varios tramos de machimbre de metro y medio. El piso se prolonga raso y brilloso por el amplio espacio en baldosas blancas y negras. Las ventanas están muy altas, cerca del techo, pero aún así visten el salón con el sol rosáceo de un pronto atardecer. En el centro exacto del paraninfo se ubica una mesa rectangular rodeada de algunas sillas. Un mantel de plástico con dibujos de colores estridentes la recubre y desde dos esquinas diagonales se sostiene un modesto ramo de globos que flotan unos metros más arriba. Aunque las texturas satinadas y los colores brillantes del mantel y los globos escandalizan la perspectiva visual del espacio, sobre la misma mesa también resplandecen unos cubiertos cincelados de plata y cuatro copas de cristal tallado. En el banquete están servidos algunos platos de porcelana con bocadillos, confituras, masas finas y copetines. Todo un matalotage de sacramentos, bolas de frailes, suspiros de monja, cañoncitos, vigilantes, palmeritas, churros, tortitas negras, medias lunas, rosquitas y cientos y tantos géneros más de facturas. Lo que sucede en este recinto es un evento organizado por la Cofradía de Poetas Malditas Latinoamericanas Disidentes Postpandémicas de Alejandra Pizarnik, en la celebración del 85º aniversario de su natalicio. 29 de abril. Un día como este, pero de 1936, a unos 53 kilómetros de distancia, en Avellaneda, Buenos Aires, nacía la escritora Flora Alejandra Pizarnik. Y las cuatro señoras que se reunirán esta tarde en su cumpleaños están entrando por las puertas de doble hojas del salón para acercarse a la mesa y dar inicio a esta celebración. A pesar de ello, ellas visten íntegramente de negro, como si en realidad estuvieran en un funeral. Sobre sus cabezas, algunas de melenas abultadas y otras de engominados peinados, se sostienen cuatro bonetes de cotillón que hacen juego con el mantel y los globos. Algunas bocas rojas, perlas blancas, zapatos anticuados, también de taco. Una con las pestañas azules, otra con guantes de encaje, todas de pollera y media fina. cuatro seres un poco añosos, que fusionan de manera singular lo antiguo y lo moderno, lo discreto y lo extravagante, lo fresco y lo rancio, lo jubiloso y lo melancólico. Se aproximan las cuatro a la mesa y en el espacio que habían dejado en el centro ubican una torta de tres pisos, bañada de chocolate amargo, salpicada con grajeas de colores y coronada por algunas velas perladas. ¡Qué linda! ¡Che! Mucho para comer. No, pero el club, el club. ¿Cómo que el otro? Ofrece una caja. Ah, muchas gracias. La torta. Prende las velas, ¿no es cierto? No, ya, ¿te parece? Pero se va a gastar. No. Las velas se prenden antes de soplarse. Pero, ¿quién las va a soplar? No, es que no se soplan hoy, es algo simbólico. ¿Y cómo las apagamos después? No, pero bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago que se me apaga el fósforo? ¿Sabes qué? Prende algunas y después prendemos las otras. Perfecto. Claro. Vamos a empezar, que se nos van a secar las masas. Ah, sí. Bienvenidas a este día tan especial. Estoy muy emocionada, la verdad. Ay, sí, yo también. Sí, yo así, hacía mucho tiempo que me imaginaba. Bueno, ustedes seguramente también, ¿no? Bueno, ¿no se quieren sentar? Ay, para sí, que... Sí, sí. Ah, perfecto, está, sí, sí. Ahí está, mira. Bueno. Como les decía, bienvenidas a la inauguración de la cofradía de poetisas malditas. Ay, no, disculpe. A mí me parece que esa palabra no está bien. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó? Igual creo que hoy por hoy están aceptadas ambas como, sí, pero bueno, viste que el lenguaje no es inocente y está lleno de convencionalismos sociales. ¿Vos lo decís por el lenguaje inclusivo? No, nada que ver. No. Es que siempre fue poeta para nombrar al hombre que hacía poesía, pero, y la poetisa... Bueno, pero acá dijimos que no había hombre. Lo hablamos antes, creo que llegamos a un acuerdo. Sí. No, lo que quiero decir es que el término poetisa se ha utilizado de una manera peyorativa, como minusvalorando la obra del artista. ¿Qué obra? Ah, sí, lo que quiere decir ella es la diferencia entre poeta y poetisa, me parece, ¿no? Sí, exacto. Las poetisas eran las señoritas cursis que llenaban sus tiempos al pedo escribiendo rimas sentimentales y romances. A ver, búscalo en la radio. Sí, ¿pero quién le importa? Acá dice que hay corrientes feministas que defienden el uso de la palabra para devolverle su valor. Ah, mirá. Sí, y que la RAE se ha hecho eco de esto y en la última versión se produce una modificación, ¿sí, no? En la definición de poetisa, que pasa de poetisa, mujer que compone obras poéticas y está dotada de las facultades necesarias para componerlas, o sea, mujer que escribe obras poéticas, a poetisa, mujer poeta. Bueno, sí, pero lo que yo digo no es por cómo figura en el leccionario, claro, es como siempre se usó, claro, una cuestión. Sí. Yo estoy de acuerdo con que no sea poetisa entonces, o sea, perfecto, con que sea poeta. Que sea poeta. Que sea poeta, dice. Que sea poeta, claro. Exactamente. Bueno, sí. Bueno, entonces, cofradía de poetas malditas de... Si se puede modificar, entonces a mí me gustaría agregar latinoamericanas. Me parece que está bueno, ¿no? Estoy de acuerdo, sí. Pero no somos todos latinoamericanos, sí. Mira, no. Pero estamos acá, es como decir platense. No es lo mismo. No, para mí igual, de todas maneras, latinoamericanas está muy bien. Yo acompaño. ¿Alguna sugerencia más? Disidente. Pospandémicas. No, ojalá seamos pos. La mierda. Entonces, quedaría cofradía de poetas malditas latinoamericanas disidentes pospandémicas de Alejandra Pizarnik. Perfecto. ¿Esto queda en sigla? Sí, quedaría como... Puede ser también Copo Maladip. Copo Alpi. Claro. O sea, capaz que la sigla se lee más como la sería CPMLDPAP. CPMLDPAP. Así sería, sí, me parece. Entonces, señoras, bienvenidas a la inauguración de la cofradía del... Bueno, no importa, déjalo ahí. Y además hemos elegido un día especial. Sí, hoy se come ñoqui. Es cierto, pero además es el octogento 5... ¿Qué dijo? No. El ochentavo... No, sería octogento... octagésimo quinto aniversario del nacimiento de Alejandra. Sí, feliz cumpleaños. No vas a soplar las velas, ¿eh? No. Estaba solamente saludándola. Feliz cumpleaños, feliz Alejandra Pizarro. Muy bien. Si les parece, podemos comenzar compartiendo uno de sus poemas más maravillosos, encantadores, que han... Yo creo que sería mejor que empecemos por conocernos entre nosotras. Digo, no sé, en todos los grupos de terapia me parece que es así. Claro, pero esto no es un grupo de terapia. Bueno, ves que no sabe mi nombre. Claro, que lo estás queriendo. No sabe. Bueno, sí. ¿Qué les parece si pasamos el ovillo de lana y quien lo tiene en la mano se presenta y cuenta cómo Alejandra la trajo a para aquí? Hermoso, adoro esos juegos. Sí, no, yo no puedo. Porque soy alérgica a la lana, no puedo agarrar. No, es una manera de decir, nadie trajo ni ovillo ni lana. Ay, entonces, ¿qué nos pasamos? Bueno, no importa, es un... No, algo nos tenemos que pasar y si así es. Bueno, pero nos podemos pasar, por ejemplo, este sacramento que está aquí. ¿Les parece bien? Bueno, sí, perfecto. Me parece bien. Bueno, entonces empiezo yo. Mi nombre es Yvonne y nací en Marseille, France. Estoy muy contenta de estar hoy aquí celebrando el nacimiento de mi queridísima Alejandra Pizarnik. He conocido yo a Alejandra siendo muy, muy joven en París. Ella era un poquito más grande que yo y juntas compartimos la experiencia de vivir en un mundo poético, rupturista y fascinante en Francia en 1970. Decís el simbolismo. No, el simbolismo era antes. Sí. ¿Del surrealismo está hablando? No, está hablando del existencialismo. Más o menos. Pero el existencialismo también es previo, desde que la humanidad existe está resonando esa sensación. Desde Sartre. Bueno, sí, lo inventó Sartre. El peso de la existencia lo imitó un francés que fumaba en pipa. Sí, no, mira qué loco. Tal vez sí, pero lo que quiero decir es que Alejandra era una gran estudiosa, lectora, traductora, escritora, una fanática del lenguaje en general, y todo lo que hacía se le metía adentro en el cuerpo. Cada lectura, cada experiencia la atravesaba poéticamente. Sabía que su humanidad estaría definida por sus actos y que luego de la muerte no había nada. Sí. Me dicen, tienes la vida por delante, pero yo miro y no veo nada. Ah, qué hermoso. Sí. Vivía en el presente. Carpe diem. Digamos que vivía plenamente. Ella era libre y dueña de sus actos. Y ahí se tomaba de la forma que quería. En París frecuentaba unos personajes muy, muy interesantes hasta el día de hoy, como Olga Orozco, Cortázar, Octavio Paz, Silvino Campo también. Sí, todo lo libre y plena y loca que quisieran, sí. Pero se cagó de miseria en Europa. Mm. Estuvo 4 años viviendo en Francia, ¿saben? Pasando penuria. Mi madre le mandaba dinero como podía en esa época, porque Francia era costosísimo para los argentinos. Sí, era carísimo. Sí, también conocí a Marta Minujín. Ah, mira, sí, la conozco. Sí, una vez compartieron una sopa de cubitos, ¿vieron? Como la Nor. ¿La Nor? Sí, la Bueno, Norita. Eso no existía. Y agarraban y se hacían una sopa y le metían unos pedazos de chocolate para resistir el frío. Sí, bellísimo. Sí. Estaban encerrados, todo el tiempo encerrados, leyendo, compartiendo literatura. Intentaban como alimentar el sueño de sus poesías. Ella escribía con muchísima dedicación, jugaba con las palabras y las descubría en su inmensidad, descolocando el lenguaje. Hay que decir la verdad, no le gustaba trabajar, a ninguno de esos le gustaba trabajar. Ah, Miriam. Sí, odiaba todas las pequeñas cosas del mundo, era inútil para todo. Ella decía, yo no soy de este mundo, ¿y saben qué? Era verdad. Y bueno, sí, un poco sí, sí. El desorden que había en su casa, por ejemplo, con todas sus medicinas tiradas por todas partes, papeles, todo manchado de tinta... Y había como un olor a camarones que se mezclaba con el humo y el vino. ¡Qué asco! Sí. Que su vida entera era una obra de arte y su poesía era absoluta. Creo que esa manera de vivir también la llevaba a semejantes malestares, ¿no? Porque en las reuniones y las fiestas ella era muy desenvuelta, parecía feliz y todo, pero después era diferente, se desmoronaba muy fácil. Sí. Por eso yo organizaba siempre fiestas y reuniones para que no se deprimiera tanto. Me acuerdo una vez que había escuchado de una especie de método surrealista de experimentación con el estado hipnagónico. ¿Saben qué es? No, sí, el presueño. Como antes de quedarse dormida. Claro. Y nos juntamos varios artistas en París a probarlo y con Alejandra nos pasó que nos quedamos dormidas. No, no pudimos experimentar nada de eso. Claro, se durmieron en una siesta. Sí, bueno, en fin, d'accord. ¿Alguien quiere seguir? Paso el tecuazán. Gracias, Ivonne. Bueno, yo soy Miriam Pizernik. Ah, Miriam. Soy la hermana menor de Alejandra. Un gusto. No sabía que era la hermana. Ay, sí. ¿No se parecen? No. No mucho. Bueno, mucho no. Sí. Por eso a mí me emociona mucho ser parte de este club. Porque, bueno, pude vivir muy cerca durante mucho tiempo a ella, ¿no? Después, claro, que ella hizo mucho en su vida. De hecho, me enteré muy tarde que ella había escrito tanto. Por supuesto que hoy por hoy tengo todo de ella. Igual ella escribió siempre, ¿saben? De chica. Porque a las nenas en esa época nos sentaban a coser, a bordar. Claro, sí. Sí, y nosotros para escapar de esa tarea tan tediosa, teníamos una muletilla. Le decíamos, mamá, me aburro. Y mamá nos daba 10 centavos y nos decía, toma, cómprate un libro. ¡Oh, qué maravillosa madre! Sí. Mi mamá me escupía cuando le decía que estaba aburrida. Oh. ¡No se aburro! ¿No? Y me escupía la cara, ¿podés creerte? Oh, ordinaria hija de puta que era. Fatal. Ella quería leer y saber. Sí, y escapar. Heredó de mis antepasados las ansias de huir. Yo la vi irse como una chiquilina y volver como una adulta. Con su saco, como usaban los Beatles. Era su uniforme. Y después ropa muy extraña que había comprado allá, porque acá no existía estar con el ombligo al aire, ¿podés creer? Yo decía caminando al lado de ella por la avenida de Corbay, no puedo entender cómo está vestida de esa manera, con un pantalón de pana color violeta, con patas de elefante, con el ombligo al aire, con una remerdita cortita hasta por acá. Y yo decía, bueno, esta es mi hermana. Ay, pero Miriam, ¿cómo vas a decir eso? ¡Qué conchuda! No es que me parecía mal, pero vos sabés que mis amigas decían, ¿de dónde salió tu hermana? Era como un bicho raro. Ay, una conchuda, tu amiga también, la yo verdad. Yo de criminal. Yo sí, te digo lo que era. Vos si la veías en el tren a Miramar, parecía una hillera. Ah, mira. Y también, bueno, lo que pasa era cuando ella entraba a un cuarto, cambiaba la temperatura. Ella decía, simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas. No me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen desde lejos. ¿De dónde no sé? De los encuentros con nadie. ¿Qué haré cuando me sumerja en los fantásticos sueños y no pueda ascender? Porque alguna vez va a tener que suceder. Meré y no sabré volver. Ay, hermoso. Maravilloso. Te salió. Qué tristeza. Hermoso. Se te muy salió lindo ese poema. Bueno, sí, pasame el coso, Miriam, porque ya lo tuviste un montón. Toma. En Sacramento ese, pásamelo. Ay, está todo transpirado esto, con coso. Qué asco. Esto es tirar comida. ¿Quién se come esto? Ay, pero mirá si la cantidad de cosas que hay ahí arriba, sí, de la mesa, bueno. Y no tocamos nada todavía. Pero el Sacramento este está todo sucio, lleno de COVID, porque ninguna de ustedes se puso alcohol. Lo están barbijo. Tocando. Tengo barbijo, mirá cómo. Este Sacramento, mirá, me lo paso por el culo, como al resto de todos los sacramentos y santos sacramentos católicos y la reputa madre que lo reparó también. Ay, qué ruina. Discúlpeme, discúlpeme. Mira, yo creo que nos faltaría una sangre de Cristo, la verdad. Yo voy a interrumpir porque antes de presentarme, yo traje un vino tinto y uno blanco. El blanco es de caja, así que si quieren empezamos por este. ¿Qué les parece? Bueno, ¿quién toma? Pásame la copa. Sí. Bueno, voy yo, me voy a presentar. Sí, pásamela, yo te sirvo. Por favor. Mi nombre es Bárbara, me dicen la barbitúrica, pero ustedes me pueden decir Barbie. ¿Qué tal, Barbie? ¿Qué tal? Resulta que en el hospital me decían la suero también, pero no lo uso más ese apodo porque lo que pasa es que yo le pedí a los doctores que me pusieran suero todo el tiempo, ¿viste? Pero a mí ya se me pasó esa fijación. Y para mí el suero es lo mejor que hay. Yo ahí la conocí a Alejandra en el 71 en el Hospital Pirovano de Buenos Aires, en la sala 18. Yo estuve internada mucho tiempo ahí. Yo creo que me volvieron loca las hormonas, la verdad, porque yo estaba automedicada e inyectada. Claro que es muy dañino en la inyección. Y además no podía dormir, no podía pegar un ojo por el dolor en las tetas que tenía, era insoportable. Porque me las había hecho hacía unos años en la casa de una mujer de Balvanera que decía que ponía implantes importados. Y bueno, fui, me hice las tetas ahí y me cagó, más vale, sí, me desfiguró. Y Y bueno, hay un poema de Alejandra, de ella, que escribió cuando estábamos ahí. Ella estuvo igual poco tiempo. Yo la ayudé. Muchos versos son míos, les quiero decir, chica. Ay, mirá. Sí. Escribían juntas. Y sí, sí. Ella artista. Me preguntaba a veces porque se olvidaba de muchas palabras y yo me acuerdo que ella me miraba, ¿viste? Me miraba como si me estuviera dibujando. Pero bueno, en realidad escribía, obvio. Yo me lo acuerdo, mirá, dice. Estoy aquí, entre las inocentes almas de la sala 18, persuadiéndome día a día de que la sala, las armas puras y yo tenemos sentido, tenemos destino. Una señora originaria del más oscuro barrio de un pueblo que no figura en el mapa dice que soy yo. El doctor me dice que tengo problemas. Yo no sé, yo tengo algo acá, se toca las tetas, y unas ganas de llorar que mamá mía. Es maravilloso ese poema. Sí, es muy lindo. Es de la sala de psicopatología. Sí, ese es, lo ubican. Ah, bueno, sí, es más largo en realidad. Yo ahora estoy mucho mejor, la verdad. Yo no, ya no sigo en el pirobano. Aunque, viste, las ganas de llorar no se me pasan. Y una tiene que aprender a vivir con esto. Porque mirá cómo me quedaron las tetas. Mirá, mirá lo desfigurada que me quedaron las tetas. Que no es necesario. Pero mirá no dónde necesario. Me quedó este pezón y Bárbara, este otro. Bárbara, no es necesario. Pues, disculpame, no, si te impresiona me lo tapo. Pero yo te lo muestro para que sepa qué aprender a vivir con esto. Y con tantas otras cosas más. Porque si uno no ¿qué le queda a una si no? Te las picás o te quedás, pero cuando no das más. Alejandra me ayudó mucho a mí, ¿eh? Yo ahora estoy mejor, yo estoy Bárbara, pues. ¡Valga la redundancia! Porque me llamo Bárbara, no lo entendiste. ¡Ah, no! Claro, porque... ¡Es verdad! Claro, sí. Bueno, y... yo la amo mucho a Alejandra y le agradezco toda mi vida, pero no me quiero poner a llorar ni nada porque no soy una persona maricona para nada, así que voy a pasar este sacramento de tomar. Es que está todo empastado además esa mierda. ¿Puedo tirarlo, no? Ya que es la última. Sí, tira, claro, la comida. Bueno, yo soy Olga, vecina del barrio y formo parte de la comisión directiva del club. Hola, por Olga. Eso me entré de este gusto. Festín. Ajá. Y qué decirles, estoy encantada de conocerlas porque nunca me hubiera imaginado que estaría con personas tan cercanas. Alejandra, digo, que estuvieron con ella, la vieron en carne y hueso, hablaron con ella en vida. Y si más vale no la vamos a ver de muerta. No, yo nunca la vi tampoco, pero sí me contacto seguido con ella. ¿Y qué? Ayer le conté que hoy venía acá a encontrarme con ustedes. A veces es bastante demandante, ya lo sabe, se lo he dicho, una no puede estar a su disposición las 24 horas del día y menos en los horarios que ella pretende. Es bastante noctámbula. ¿Vos nos poeta. Estás cargando? No, sí. ¿Vos nos estás macaneando todas nosotras? Pero sí. ¿Qué es lo que está diciendo usted? Que habla con Pizarnik. Claro, eso. Que se comunica que con su espíritu. ¿Qué? Sí. No. Pero déjale. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Qué dice? ¿De qué hablan? En general de la muerte. No, yo no entiendo nada. Sí, sí, ella tiene una fijación con el tema, la soledad, las palabras. Ella lo esperaba todo de la palabra y muy poco de la vida. Ay, no jodas con esto. Che, yo no duermo sola y no tengo persiana. No es una joda, Bárbara. No quiero que se lo tomen a mal. Ya sé que puede sonar un poco raro. Ay, sí, pero... qué raro. Hablo con un fantasma. Yo soy astróloga, maestra de Reiki, tiro las runas, hago flores de Bach, soy tarotista, vidente y, bueno, medium, y por eso puedo contactarme con otros planos. Ay, Olga, me parece impresionante. No puedo creerlo. No, la puta que lo parió, me da una impresión. Yo no sé la verdad. Cuando empecé hace mucho tiempo a leer a Alejandra, empecé a tener como sensaciones extrañas. Después empecé a soñar con ella y al principio no me hablaba, se quedaba como en la puntita de la habitación, lejos. Y un día me habló en una siesta y me dijo que la llamara. ¿Cómo que la llamara? Sí, la llamé y hablé con ella. Y fue una emoción, me acuerdo, y me emociona porque yo soy una fanática. Ay, no, no te lo quiero creer. Bueno, si no me creen, la podemos llamar ahora. Pero vos estás loca, querida, mirá lo que decís. Pensá un segundo. Mirá si tal vez podamos hablar con Alejandra en el día de su cumpleaños. Hay que probar, hay que aventurarse, vivir la poesía surrealista. ¿Cómo va a contestar un espíritu de...? No, pero no importa. Lo podemos hacer como si fuese parte de nuestro ritual de iniciación de la cofradía de poetas. Sí, puede ser. Bueno, yo pensaba hacer un collage o con versos recortados, pero si prefieren eso, bueno. Bueno, hay que probar. No, tampoco es una mejor idea. Yo no prefiero eso tampoco. Pero si quieren lo hacemos, pero después me acompañan a la parada. Sí. Perfecto, prometido. Olga agarra su copa con vino y se la empina hasta vaciarla de un solo trago. Y manoseando el tallo de cristal como si fuera un elemento mágico, comienza a dar indicaciones para el ritual. En unos minutos, las cuatro corren el banquete de hidratos y azúcares y disponen un camino ovalado hecho de papelitos, uno con cada letra del abecedario. Cerca del centro, tres carteles con letra grande que dicen sí, no y tal vez. Y en el centro exacto de la mesa se afirma invertida y lustrosa la copa de Olga, escurriendo por dentro unas gotas de vino. Bueno. Pero, ¿qué ya empezamos? Sí. No, pero yo me estoy meando, tengo que ir al baño. No, ahora aguantate que ya nos sentamos. Bueno, señoras, respiren hondo. Otra vez, podemos cerrar los ojos para concentrarnos. Muy bien. No crucen las piernas, no apoyen los codos sobre la mesa, Barbie. No miren hacia atrás, siempre la cabeza hacia la copa. Y un dedo. Toda sobre la copa. Yo me voy a calambrar. Silencio. Por medio de esta copa quiero comunicarme con el alma de Flora Alejandra Pizarní. Fuerza del más allá. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Solo un nombre. Voy a ocultarme en el lenguaje. Alejandra. ¿Y por qué? Debajo estoy yo. Tengo miedo. Alejandra. La muerte ha restituido el silencio, su prestigio hechizante. Y yo no diré mi poema, y yo he de decirlo. Aun si el poema, aquí, ahora, no tiene sentido, no tiene destino. Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Las damas de rojo se extraviaron dentro de sus máscaras, aunque regresarán para sollozar entre flores. No es muda la muerte. Escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio. Escucho tu dulcísimo llanto florecer mi silencio gris. Alejandra, ¿estás entre nosotras? ¡Ay! ¿Quién la movió? ¡La puta madre! ¡Dijo que sí! Alejandra, ¿sos vos realmente? ¡Ah, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Sí, tal vez. Esto es equivocado. No, corta. Alejandra, queremos hablar con vos. ¿Es tu juego de palabras? ¡Sí! ¡Es ella! Alejandra, ¿querés hablar con nosotras? ¿Pero qué pasó? ¡Estalló! ¿Pero qué pasó con la copa y la copa? No, que estalló, nunca me pasó esto. Sí, estalló, mirá, me quedó un pedazo clavado. La puta que lo parió, ¿qué pasó? ¿Qué significa? Ay. Olga, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? Ay, la puta madre. Mis alas. Dos pétalos podridos. Mi razón. Copitas de vino agrio. Mi vida. vacío bien pensado. Mi cuerpo, un tajo en la silla. Mi vaivén, un gong infantil. Mi rostro, un cero disimulado. Mis ojos, trozos de infinito. Alejandra, ¿sos vos? Sí, hermana. ¡Qué hija de puta! Menos mal que te dije que no me dejara sola con mamá, ¿eh? Y ni una sola vez te comunicaste más allá. Calmate, Miriam. ¡Reventada! Alejandra, Alejandra, ¿cómo se machic de ese tetut, mon amour? Pajarita, ¿qué haces ahí? Bueno, acá no sé dónde mierda estás. Mira, si supieras cómo ha cambiado todo, Ale. Mucho. Hasta las anfetas ya no se consigue como caramelo. Alejandra, bienvenida. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. Qué porquería de versos. El cumpleaños feliz es tan desagradable. Gracias, señora. Ay, tenés razón. Perdónanos. ¿Cómo vamos a recitar el feliz cumpleaños? También sí, somos la verdad, ya empezamos la nosotros. Cofradía de poetas malditas recitando el feliz cumpleaños, una porquería. Una vergüenza. Muy sí, la verdad que sí. Ya tendrías 85 pirulos, Ale. Yo sigo de 36, mi querida. ¿Pero qué llegó a que seguís siendo él? Ay, qué ganas de preguntarte tantas cosas. No tengo mucho para contar. Estoy muerta. Supongo que podemos conocer más de tu vida, ¿no? Mi vida, mi poesía. Otras cosas, Ale. Sí, pero otras cosas como cuáles. ¿Sí? Chumeríos, qué sé yo, algo. ¿Te lo culiaste a Cortázar, pájara? Tenía olor a pis de gato. Con eso te digo todo. Buah, si tampoco tanto. ¿Pero que lo meaban los gatos? No, ¿cómo es que lo van a mear a él los gatos? No. Le meaban la cama y él dormía ahí. Bueno, pues si vos también dormiste ahí, no te hagas la distraída. Y casi me suicido de asco. ¡Ay, dejate de embromar! Ah, bueno, pero si dormiste, te lo culiaste, digamos. Yo pensé que era lesbiana, Ale. He tenido muchos amores, pero el más hermoso fue mi amor por los espejos. Ay, je t'aime. ¿Viste a algún famoso muerto? Jugamos golf, bebemos champagne. Ah, oh, qué sé yo, pensaba en Sergio Denny, no sé, Diego Maradona, Goldie Legrand, alguno medio. O hace poquito Mauro Viale, a ver si te lo cruzaste la puta que lo re. Alejandra, ¿duele morirse? No tengo idea. Es como quedarse dormida. Entre tanto, la muerte cerró los ojos. Y tuvieron que reconocer que dormida quedaba hermosa. Yo amo lo que sale de vos, Ale, pero no sé, qué sé yo, te pregunto, a ver, no sé ustedes. Si tuvieras que escribir tu descripción de Tinder, por ejemplo, ¿o no? Sí, re. Supongo que Alejandra, 36, ven a vivir conmigo. Tendremos todos los libros de poesía que existen en el mundo. Toda la música, todos los alcoholes que arden en los ojos y corroen el odio. Nos embriagaremos hasta oscilar como seres de una materia fosforescente y diremos tantos poemas que nuestras lenguas se incendiarán como rosas. La voz de Alejandra Pizarnik resuena en el salón del club como un orfeón, como el canto etéreo de un coro, proveniente de algún lugar entre las señoras sentadas alrededor de la mesa. Se escucha alrededor de sus cabezas, a sus espaldas, en sus tobillos, y de alguna manera resuena en sus corazones. De pronto, parece que esta experiencia mirífica y sobrenatural fuera de lo más ordinaria y habitual del mundo para ellas. Ellas cuatro, con los ojos iluminados y las bocas verborrágicas, hablando con la gran poeta maldita. Los minutos pasan, tal vez las horas. Las facturas ya están secas, la botella de vino vacía y el tetrabric ya está abierto y por la mitad. La noche se ha alzado sobre los horizontes de la ciudad y la luna se filtra borrosa por uno de los ventanales del salón. Si sabía que íbamos a tomar vino, no me tomaba las pastillas, chica. Y si el vino lo trajiste vos, desgraciada. Sí, yo amo un poquitito más, que yo tengo que manejar, pero todavía soy perfecta. Alejandra, la copa se rompió. Es un verso hermoso. No, no, que no estoy haciendo poesía. Digo que no sé, que la copa se rompió. ¿Y qué? ¿Pero qué? ¿Qué va a pasar? Que no sé, no tengo ni idea qué que hacer. Que no sé, ¿me vas a decir que mi hermana va a quedar encerrada en este club? Ay, cállate, si vos ni siquiera viste Sexto Sentido, la concha de tu hermana, no, Miriam. No, no es, no creo que sea como en la película. Yo ya no sé si estoy en este plano o en cuál, la verdad. Tranquilízate, Miriam, eso es el vino blanco de caja, te hace cajeta, pero mañana se te pasa ese botón de que tomar no sé, agua. Nunca me pasó esto, yo no sé cómo liberar todo esto y no, y se no queda acá, o cómo hacerlo volver si la copa. Hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para hacer un fuego, palabras donde poder sentarnos y sonreír. Hemos creado el sermón del pájaro y el mar. El sermón del agua, el sermón del amor. Nos hemos arrodillado y adorado frases extensas con el suspiro de la estrella. Frases como olas, frases como alas. Hemos inventado nuevos nombres para el vino y para la risa, para las miradas y sus terribles caminos. Y ahora estoy sola, como la vara delirante sobre su montaña de oro, arrojando palabras hacia el cielo, pero estoy sola y no puedo decirles a ustedes aquellas palabras por las que he vivido. Tranquilas, la copa está rota, yo puedo volver cuando quiera. Cuando ustedes me llamen, donde sea, pero sobre todo cuando yo quiera. No, sí, por supuesto, Alejandra, no te vamos a estar molestando a cada rato, no. No, más vale, no, además no creo que hablar con gente muerta sea cosa de todos los días. Ya bastante motivo tengo para volverme es loca la concha de la luna. No, no, no. Claro, no. Si yo no sé cómo voy a hacer para seguir con mi vida después de esto. Ay, hermana, no seas dramática. ¿Yo dramática? Mirá quién habla. Bueno, yo vivo con esto así todos los días, siempre, con tanta energía, flujo de energía, canales que se abren, que se entrelazan, todo. Ay, sí, debe ser impresionante ese poder. Sabes que yo tengo una gran lista de gente muerta que con la que me encantaría hablar. No seas nervosa. No, pero le pregunto si usted cobra por el servicio y me puede hacer. La verdad es que ahora me gustaría descansar. Estoy lo hablamos agotada. Después. Sí, está bien. Momento, yo también, no doy mal, la sí, verdad. Pero aparte son las 10, no sé, nos estamos. ¡Ay, el toque de queda! ¡La puta madre que lo reparió! La... No tengo más bondi yo. ¡Alejandra! ¡Nos vamos a tener que ir! Ale, ¿estás ahí? Creo que ella se fue. ¿Eh? Ni chau, dijo la maleducada. Esto no es como estar viva, no te tienen que decir chau. Ni no, bueno, claro, pero me imagino que la vida de muerta debe ser muy distinta, sí. Bueno, ¿vamos? Sí, vamos. Vamos. Yo te doy en auto, si alguien quiere que la alcance, voy a todo por siete. Me harías esa gauchada y sí, vos... Sí, claro, sí. ¿Por dónde vivís? Villa Garibaldi. Ay, ¿dónde? No sé. Está en Gran Par. Sí, es un poco lejos, la verdad, pero bueno. Sí, mientras no las agarre control urbano. No, yo los de control urbano los cago a palo, Miriam. Mientras no nos agarren la Fuerza Armada. Ahí por ahí me cago un poco. Es verdad. Miriam, Ivonne, Bárbara y Olga, entre las cuatro juntan la mesa, reparten la comida que no se tocó y juntan la copa desperdigada en astillas por todo el lugar. Una escoba necesitamos, che, para barrer. Pasar a buscar el... Salen por la puerta de doble hoja entre cuchicheos y eructos disimulados. Alguna trastabilla con sus propios zapatos. Otra se agarra de las paredes. La última apaga la luz y el ruido de sus tacones se desvanece del otro lado del salón. El primero de tantos jueves ha terminado. La inauguración de la cofradía de poetas malditas latinoamericanas, disidentes pospandémicas. Una congregación, un grupo de amigas, un aquelarre, donde compartirán sus anécdotas e historias, sus humildes versos y poesías, y también sus rituales espiritistas, para honrar la obra de Alejandra Pizarnik y unirse a ella en el extraño limbo entre la vida y la muerte.